Estela, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por bueno, transmitir lo que estamos haciendo y bueno, por esta buena onda que pusieron desde un principio. No, por favor, la idea es poder difundir este curso que van a estar llevando adelante. ¿Nos querés contar un poquito, bueno, sobre esta iniciativa? Ustedes vienen llevando adelante cada tanto este tipo de cursos abiertos a la comunidad, ¿verdad? Bueno, sí, estas capacitaciones surgieron ya hace varios años y se realizan siempre en el cuartel central, una vez cada tanto en destacamento o en algunos otros lugares en donde lo solicitan. Y bueno, esta vez le tocó justamente al destacamento 1 de Villarrosa. Este año se dieron varias capacitaciones, pero fueron todas en cuartel central. Okay. Y bueno, hay varios chicos que pertenecen a la brigada de trauma que están en el destacamento de Villarrosa. Entonces dijimos, bueno, hacemos uno para la comunidad en Villarrosa y tiene la particularidad este curso, mayormente siempre nos manejábamos con un cupo, una inscripción, en donde previamente al curso había que inscribirse y bueno, después se informaba si se cerraba la inscripción o no. Pero esta vez dijimos, vamos a hacerlo libre. Vienen directamente y los anotamos el mismo día del curso. O sea que estamos abiertos a que vengan 5 personas o vengan 100. Tenemos que atender a todos los que vengan. O sea, es un desafío que nos propusimos para este encuentro. Buenísimo, Diego, porque suele ser una demanda bastante, bastante alta, ¿verdad? Mirá, casi siempre, o sea, ponemos un cupo de 60 personas, 50, dependiendo del auditorio donde demos la capacitación. Y casi siempre se cubre ese cupo. Creo que si pondríamos como número 100, vendrían 100. El tema es que la capacitación es a modo gratuita y hay mucha gente que por ahí necesita un certificado, que se lo piden en el trabajo, en algún lado. Nosotros damos una certificación, o sea, es un aval bomberil que lo damos nosotros. Y bueno, y es gratis. O sea, hay muchas personas que pagan por la capacitación y bueno, acá se da completamente gratuita como todos los servicios que presta Bomberos Voluntarios. Buenísimo. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad ante, bueno, ante los cursos que ustedes dan? Ya me decías que mucha gente se va anotando, pero por una vez dentro del curso y recibida la capacitación. Mira, para nosotros, o sea, no te voy a decir por ahí la respuesta de la comunidad, sino la respuesta que damos nosotros. O sea, nosotros tratamos de compartir toda la información que tenemos al respecto, tratamos de estar actualizados con lo último sobre la materia. Bueno, o sea, estos temas se manejan en base a protocolos y los protocolos se renuevan cada 5 años. Entonces, cualquier modificación que hay, nosotros ya estamos actualizados, tratamos de transmitirla y tenemos un feedback por parte de los participantes que vienen a las capacitaciones, que siempre es súper positivo. O sea, viene la gente aportando, más allá de su presencia, que vienen a aprender, también aportan ideas, hay algunos que colaboran. Ahora, por ejemplo, esta capacitación nosotros pusimos en el flyer. Que se aceptan donaciones porque nosotros nos especializamos en la atención prehospitalaria y necesitamos por ahí vendas, gasas, curitas, no sé, Pervinox, agua oxigenada, todo lo que sea para atender a lesionados o víctimas que por ahí puedan llegar a haber en accidentes. Y mayormente siempre tenemos buena devolución por parte del público, en donde nos donaron muchas veces bolsos de trauma. Equipamientos que para nosotros era un poquito difícil por ahí del alcance por los valores y a cambio de la capacitación, o sea, recibimos eso a modo de donación y la verdad que para nosotros es una ayuda muy importante siempre. Perfecto, bien. Y otra de las cosas que me llamaba la atención es que el curso está destinado ya para mayores de 14 años, ¿verdad? Sí, a ver, estas capacitaciones se dan, o mejor dicho, están marcadas por ley que se deberían dar a partir de niveles iniciales de colegio primario o secundario. Pero nosotros nos manejamos con de 14 años en adelante, porque al ser tan grande el público que se junta, a veces si se juntan niños es un poquito difícil manejarlo, y por otro lado, el vocabulario al que está, con el que hacemos la capacitación está dirigido a personas adultas, entonces por ahí no tiene una orientación exclusiva para niños. Cuando por ahí a veces damos una capacitación en alguna escuela, el vocabulario que se utiliza para los niños es un poquito diferente, o sea, es más, se lo maneja más a nivel juego, y bueno, este tiene una orientación más para adultos, por eso que se puso a partir de los 14 años. Y otra cosita es que los torsos con los que hacemos las prácticas, quizá para niños o para personas, personitas, les costaría un poquito realizar las maniobras porque son, cuesta un poquito comprimir el pecho, son bastante duros. Solamente por esa la cuestión que pusimos a partir de los 14 años. Perfecto, igual digo, me parece re bien a partir de los 14 pensar en los adolescentes ya ahí para poder hacerlo en familia, me parece el curso, y eso es lo que me llamaba la atención. Ricardo, si te parece, ¿nos podés recordar entonces lugar, fecha, a partir de qué horario y bueno, y de qué forma se puede colaborar? Mirá, la dirección, yo sé que es la calle Saavedra Lamas, es el destacamento de Villa Rosa que está enfrente de la estación, ahí donde está el Gauchito Gil, casi enfrente. Va a ser este sábado 14, a partir de las 9 va a arrancar la capacitación, pero hay que estar un ratito antes, más o menos 8:30, para anotarse, porque al finalizar el curso se va a mandar por forma virtual los certificados de asistencia. Entonces hay que hacer el registro de nombres, anotarse, entonces 8:30 ya se va a arrancar con la inscripción. Esto tiene una duración de más o menos 3 horas, o sea que para el mediodía estaríamos terminando, y quienes quieran colaborar, se acepta todo tipo de donación, pero bueno, en manera especial todo lo que sea para contribuir, vamos a decirlo a manera doméstica, al botiquín, o sea, pueden ser gasas, vendas, algodón, agua oxigenada, Pervinox, curitas, cualquier cosa que pueda ayudar para la asistencia de víctimas nos vendría re bien, porque bueno, sabemos que está todo un poquito elevado en los costos, y bueno, nos vendría bárbaro colaboración de este tipo. Ricardo, por último, me quedaba resonando algo que me decías, es que dan capacitaciones muchas veces en instituciones y escuelas. Si hay alguna escuela que está escuchando y que para más adelante quiere llamarlos, ¿cómo se puede hacer eso? Bien, quien necesite solicitar una capacitación de este tipo para alguna institución debe realizarlo mediante carta por escrito y la deja en el destacamento o en el cuartel central, en lo de la instalación que le quede más cerca. Dirigida al jefe de cuerpo activo de bomberos voluntarios de Pilar, se presentan diciendo pertenezco a tal institución y necesitaríamos solicitar tal capacitación. Mayormente esto lleva tiempo, o sea, se organiza con más de un mes de anticipación, porque hay mucha demanda, solicitan siempre los cursos y bueno, hay que, vamos a decir, como que están en una fila de espera, y pero mayormente por ahí nos resulta a nosotros un poco más cómodo también, quienes quieran pueden venir a las capacitaciones que se realizan en el cuartel. Hay veces que por ahí son poquitas personas, son 10 personas, 5 personas, y los invitamos directamente cuando hacemos una capacitación en el cuartel central, que tenemos el auditorio con todo armado. Pero quien lo solicite para su institución, también se hace de manera gratuita, libre también si quieren colaborar con donaciones, aceptamos todo tipo de donaciones, pero lo hacen mediante una carta dirigida al jefe. Y bueno, ahí entonces una persona que se ocupa de esto se pone en contacto por teléfono, y bueno, y se coordina fecha, cómo se va a realizar, cuántas personas y bueno, todos los pormenores. Perfecto, perfecto. Ricardo, te agradecemos que nos hayas brindado estos minutitos y bueno, y desde acá, bueno, vamos a seguir difundiendo la fecha para que bueno, la mayor cantidad de vecinos puedan aprovecharlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio, por difundir nuestro trabajo. Y bueno, los esperamos el sábado. Si quieren darse una vueltita, serán bienvenidos. Perfecto. Ricardo, te mando un abrazo grande. Gracias, hasta luego.